Muy bienvenidos, queridos amigos y compañeros, a esta nueva edición de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio. Hoy con nosotros tenemos aquí al camarada Mario. ¿Qué tal estás, Mario? Hola, Alejandro. Muy bien, aquí estamos. Vamos a grabar un programa de hoy muy interesante y muy bonito, en el que va a consistir en las experiencias que ha vivido nuestro camarada Mario en este último viaje que se ha hecho con la asociación, me parece que en agosto, ¿verdad? Exactamente. Y ha venido aquí a participar en la radio con nosotros, pues para eso, contarnos su experiencia, los días que estuvo allí, dónde viajó, a quienes conoció y un poco toda la visión que él ha tenido, ha visto en la propia República Popular Democrática de Corea, y que nos va a dar un conocimiento mucho más directo de lo que encontramos en la mayoría de los sitios, incluso de lo que nosotros aquí en la radio o a través de la asociación en nuestros sitios web podemos dar, porque él lo ha vivido de primera mano, muchas cosas que ya hemos dicho otras veces, y él nos va a explicar mucho más claramente que viajar con la asociación, con la KFA, es una forma de viaje mucho más cercana al pueblo coreano. ¿No es así, Mario? Eso es, Alejandro. La verdad que es un viaje impresionante, que merece la pena hacerlo por lo menos una vez en la vida. Un país muy agradable y impresionante realmente. Y realmente es con la KFA la mejor forma de ir, ya que de otra forma no es capaz uno de disfrutarlo de la misma forma. Sí, porque hay otras compañías de viajes, como Corio Tours, o me parece que en España hay otra, que están en Cataluña, si no recuerdo, Viajes Puyol, creo. Hace algunos viajes a la RPDC, pero al final se acaban quedando en poco más que viajar en tranvía, un poco por Pyongyang, y ir a la frontera de Kaesong, me parece, y poco más. Pero tú has tenido la suerte, como la mayoría de los que viajan con la asociación, de no solo ir a esas zonas, sino además visitar pues zonas rurales. Eso es, gracias al viaje con la asociación he podido ver muchísimo más en su esplendor la sociedad norcoreana y estar realmente entre ellos, no simplemente como un turista que ve los monumentos principales, da un recorrido y se vuelve a ir. No, no, la verdad que ha sido un viaje muy completo y donde uno puede llegar a conocer la realidad del país. Pues cuéntanos, si te parece bien, Mario, cómo empiezas primero a ponerte en contacto con la asociación. Porque me has contado que el primer contacto que tienes con la KFA es con este viaje. En efecto, eso es. Bueno, todo empezó porque mi padre se ofreció a hacer un viaje juntos este verano. Me dijo que si me apetecía ir a algún lugar concreto y demás. Y le dije, hombre, realmente sí hay un sitio que tengo mucho interés en ver. Y es Corea del Norte. Al principio él dudó porque creía incluso que no se podía ir y demás, y rápidamente cuando vio cómo se organizaba con la KFA, con la Asociación de Amistad con Corea, y decidimos afiliarnos precisamente para ir con ellos al país y no ir como turistas normales. No sé si habremos comentado, no lo recuerdo, en alguna otra edición del programa de la radio, pero la forma más fácil de ponerse en contacto con la asociación para preparar un viaje es a través de la página web. Pondré abajo el enlace porque no me lo sé de memoria. Y es así, si no recuerdo mal, Mario, cómo te pones en contacto. O no, me parece que primero pusiste en contacto con un miembro, creo que me escribiste al correo de la radio y ahí ya se te envía a la página web. Cierto es, escribí a un contacto en la KFA que encontré buscando por internet de la misma página y me remitieron al correo oficial de la KFA Internacional, y ya es a raíz de eso cuando nos afiliamos y empezamos a preparar el viaje contratándolo, por supuesto, con la asociación. Y cuéntanos cómo funciona esa forma de contratar los viajes. ¿Cómo una persona que llega de nuevas a la asociación o simplemente quiere viajar con la asociación a Corea, cómo puede hacerlo? Bueno, pues es más sencillo de lo que la gente le parece. Simplemente consiste en afiliarse a la asociación y luego es en la misma página web donde están ofertados los viajes que hay al año. Seleccionas el en el que estás interesado, lo reservas Y luego, ya una vez tienes hecha la reserva y ya te tienen guardado, luego ya los pagos y demás los realizas en Beijing, que es la primera parada que hay que hacer antes. O sea que entonces lo único que pagas por tu, digamos, por tu cuenta es el viaje a China. Exactamente, y también el vuelo de Pekín a Pyongyang. Eso lo pagaste primero desde España, ¿no? Bueno, realmente ya lo pagamos en... Ah, no, perdona, sí, es cierto. Eso lo pagamos desde España, lo teníamos ya contratado, y el resto lo pagamos en Beijing. ¿Qué fue que contrataste? ¿Cuál es el plan que presenta la Asociación de Amistad con Corea para su viaje? Pues la verdad que está muy bien, porque son programas bastante completos y que te llevan y te acercan siempre a la realidad del pueblo norcoreano. Lo mejor de todo es que una vez tú pagas, viene el viaje con todo incluido. Es decir, estás en alojamiento en un hotel en el centro de Pyongyang, junto a la plaza Kim Il-sung, un hotel de 3 estrellas nacional, por cierto, en el que duermes y desayunas, ves el día a día de los norcoreanos. Y luego... sí, perdona. Luego, una vez ya... Lo que te quiero preguntar es, ¿cuántos días fue tu viaje? Porque la Asociación de Amistad con Corea prepara dos viajes, uno en primavera y otro en verano. Normalmente son 2 semanas, ¿no? O una semana. Eso es lo que quiero que nos contases. Eso es una semana. Una semana que viene todo incluido, tú pagas el viaje, excepto los vuelos en avión a Beijing y a Pyongyang, respectivamente. Y en una semana va incluido un recorrido, principalmente en Pyongyang, y también viajamos hacia la frontera con Corea del Sur, en Kaesong, exactamente. Ahora nos expandiremos un poco más en el recorrido que hiciste en el viaje. Cuéntanos qué te costó. ¿Cuál fue el presupuesto para que las personas que nos oigan en la radio pues se puedan hacer una idea de qué puede costarles hacer un viaje de una semana con la KFA? Bueno, pues el costo total del viaje que contratas con la KFA fueron 1.920 euros, en el que ya te digo que ahí es donde venía todo incluido. Luego lo demás que vayas a gastar es simplemente en souvenirs o alguna cosilla aparte, que aparte del vuelo, por supuesto. Es un viaje que realmente no es tan caro para lo que merece la pena realizarlo. Sí, cualquier viaje a Japón, por ejemplo, que está cerca, o Corea del Sur, estarte una semanita, se te van pues por ahí aproximadamente, una semana, semana y media, pues fácil que lo ronde los 2.000 euros, 2.000 y pico euros. Sí. ¿Y el viaje, el avión a China, cuánto salió? Porque ahí supongo que es el precio, aparte de los 1.900, ¿cuánto fue el vuelo? Exactamente, pues salía casi a 1.000 euros el vuelo a China. De hecho, como estuvimos una semana también en China, ahí fue donde se fue otra parte del dinero, ya que gastamos casi otros 3.000. Como bien tú dices, vayas donde quieras ir, no se bajan de esos presupuestos. Sí, porque ya hemos mencionado muchas veces que el único vuelo que hay a Corea es a través de Pekín. Entonces siempre es obligada parada la ciudad. Exactamente, eso es porque por desgracia no hay un vuelo directo Madrid-Pyongyang. Entonces la parada ahora mismo estándar siempre es Beijing. De hecho ahí es donde se reúne con los miembros de la KFA que van a ir al viaje, con Alejandro por supuesto. Allí realizamos el pago en un hotel y luego al día siguiente ya sería la salida. Entonces la estancia mínima debería ser un día en Beijing. Luego ya nosotros decidimos ir una semana más también por conocer China y contrastar la sociedad china y la norcoreana, que es muy diferente. ¿Y en qué moneda tuviste que hacer los pagos allí en Pekín? Pues el pago lo hicimos directamente en euros. Sí, porque ya hemos comentado muchas veces que el won norcoreano no tiene ningún valor de divisa y todo tipo de comercio se tiene que hacer fundamentalmente a través del banco chino. En yuanes, me parece. Entonces entiendo que cambiasteis los euros a wones, a yuanes chinos, y luego ya allí pues Alejandro haría las transferencias que tuviese que hacer. Bueno, de hecho, nosotros llevamos una reserva precisamente para ese pago. Ya llevábamos los euros preparados y eso lo teníamos ya guardado para pagárselo a Alejandro directamente. Lo dejábamos en el hotel, evidentemente, en una caja fuerte durante esos días. Y luego lo que gastamos allí sí lo cambiamos a yuanes, pero para los gastos de China, es decir, los euros, los dejamos desde España a Beijing sin tocarlos. ¿Y cómo cambiasteis a wones coreanos? No cambiamos a won norcoreano, porque en Corea del Norte el turista tiene habilitados unos lugares. Sí, sigue. Tiene habilitados pues los comercios o demás para aceptar, para que tú pagues en divisa, es decir, en euro, en dólar o en yuan, precisamente para que el Estado norcoreano pueda ganar en divisa. Y en cambio no puedes ir a comprar a los establecimientos estatales norcoreanos, porque ahí se paga en won, y el won, si uno quiere de recuerdo, lo puede adquirir, pero no lo puede usar allí como turista. O sea que si tú quieres comprar, por ejemplo, un souvenir, tienes que ir a un sitio específico donde puedas pagar con divisa. Exactamente. A lo largo del recorrido, a los principales sitios a donde se va, siempre hay lugares, pues, tanto para souvenirs como para cualquier otra cosa que pueda comprar el turista. Y están habilitados ya. Incluso un día hicimos una parada en un pequeño centro comercial, igual en euros, en dólar o yuan, para que pague el turista. Has comentado que también que allí en Pekín te encuentras con el resto de compañeros de la asociación. En este viaje, ¿cuántas personas fueron? Y si te acuerdas del, porque son de otros países del mundo. Exactamente, la verdad que íbamos un grupo bastante internacional. El total del grupo, si no recuerdo mal, éramos 10. Entre ellos íbamos 4 españoles, mi padre, Alejandro, por supuesto, un gallego y yo. Y luego, en cuanto a otros países, teníamos un sueco, un noruego, un británico, un irlandés, un belga y un francés. O sea que pudiste haber contrastado información de gente de otros países, pues bueno, como ellos. Además es que esa semana estuvisteis todos juntos. O sea que si hablas inglés o francés o la lengua que ellos hablen o ellos hablan la tuya, te puedes poner, preguntarles, hablar con ellos y ver, pues eso, cómo se ve Corea desde otros países. Exactamente, la verdad que es muy curioso el estar con gente de tantos países, y viene incluso bien porque teníamos que hablar en inglés con ellos, claro. Y bueno, pues ves sus distintos motivos, algunos eran simplemente por conocer el país, alguno estaba también interesado en hacer inversiones allí en Corea. La verdad que había bastante variedad, y como bien dices, es muy curioso conocer pues qué es lo que piensa cada uno. Luego lo hablábamos allí mientras veíamos el viaje. La verdad que es muy enriquecedor, culturalmente hablando, el viajar con personas de tantos lugares distintos. Bien, salisteis de aquí de Madrid y llegáis a Pekín. Has dicho que la idea un poco de estar unos días más en Pekín, entiendo que para aprovechar, pues ya que estás allí, pues conocer un poco la ciudad, pero sobre todo has mencionado que lo hicisteis para conocer el contraste entre la cultura china, que tan distinta es ya, porque ahora es un país igual de capitalista que cualquier otro, por mucho que ellos quieran vendernos la moto de que es socialismo de mercado, eso es una fachada y una tontería. Y en tu caso le dabas mucha importancia a eso. Si quieres nos puedes dar un adelanto de qué cosas, no nos enfoques todavía a Corea, pero sí a China. O sea, decir, bueno, esto que hemos visto en China, en Corea no era así. Esto, pero la parte de China. Exactamente, no, pues la verdad que ambos países tienen en común que en los dos se sucedió una revolución, un intento de cambio de sociedad, una sociedad nueva, un cambio económico, pero desde el año 78 con las reformas económicas de Deng Xiaoping ha ido directamente al peor de los mercados, y China tiene de comunista el nombre del partido, porque todo lo demás es capitalismo puro, incluso en algunas cosas más graves que Europa. Entonces, así cosas principales, era muy curioso ver, encontrarte por la calle hoces y martillos del símbolo del partido, y al lado, a la vuelta de la esquina, el McDonald's o el KFC o cualquier gran superficie comercial de las que estamos acostumbrados, publicidad entrándote por todos los lados en Pekín, mucha contaminación también. Evidentemente no todo es malo, o sea, la cultura china es... A la asiática en general, ¿no? Es muy, muy curiosa y y la verdad que es muy interesante conocerlo, pero yo, como bien tú dices, principalmente iba por contrastar sistemas económicos y políticos y ver cómo funcionan. Y la verdad que es una pena que lo que fue una revolución y un proyecto de cambio haya acabado de esta forma y que encontremos en el mal llamado Partido Comunista multimillonarios y que la moneda la puedas especular libremente. Bueno, en fin, encontrar los males de toda sociedad capitalista, drogas, prostitución, vagabundos. Sí, porque además precisamente un socialismo capitalista como el chino tiene lo malo del intervencionismo socialista y lo malo del egoísmo capitalista. Entonces no es ni uno ni otro, al final es egoísmo, me refiero, por parte de la oligarquía, del iba a decir Politburo, pero solo como como una referencia, esa oligarquía del Partido Comunista Chino, que es lo que se ha convertido en una oligarquía burócrata, muy parecida a la socialdemocracia europea, y encima pues eso, con un terrible sistema capitalista, que actualmente sí dicen que ha dado crecimiento o surgimiento más bien a una clase media en China, pero que como todo modelo capitalista será cuestión de tiempo que se vaya a la ruina y a la quiebra en cuanto los mercados fluctúen. Bueno, todos sabemos cómo funciona la moneda internacional. Pero sobre todo para las personas como tú, porque si te parece podemos mencionar que tú vienes del comunismo, que eres una persona de ideología comunista y que no solo te interesas por conocer Corea como una curiosidad que tiene mucho, sino que además te interesa el estudio ideológico, cómo se ha desarrollado y cómo se ha llevado un proyecto durante tantos años y cómo es su realidad socialista, que es fundamentalmente lo que a ti te interesa. Entonces, el contraste que nos comentas es muy interesante, porque ya pones en el primer punto de la diferencia entre lo que la gente erróneamente cree que es comunismo en China y lo que más adelante nos contarás de Corea. Exactamente. De hecho, eso suele pasar mucho, ¿no? Que alguien escucha que alguien o un partido tiene el nombre comunista y ya para todos meten a todos en el mismo saco. Es decir, es lo mismo Corea que China para muchísima gente. Y evidentemente son sociedades completamente distintas. Hay un abismo entre una y otra. Lo único que comparten es un sistema político parecido en cuanto a las elecciones, al tipo cómo funciona la democracia, pero en China esa democracia finalmente desaparece porque al no tener una vanguardia y una dirección ideológica fuerte, y lo que se produce es una venta total del patrimonio, de los recursos del país, al haber esta apertura de mercado. Y se encuentran unos contrastes bestiales. Como dices tú, yo iba con la intención de ver cómo ha evolucionado cada sociedad cuando, de hecho, las revoluciones respectivas de cada país fueron prácticamente a la vez. En el 45 fue la liberación del Imperio japonés en Corea y en el 49 la Revolución China. Y ver cómo ha degenerado, por desgracia, el proyecto chino. Bien, ya nos pones en antemano esa gran diferencia, pero no sé, cuéntanos, para que esto no se convierta tampoco en un debate teórico, que no es nuestra intención, sino más bien que sea un programa cultural de la experiencia de una persona que viaja. Cuéntanos anécdotas, alguna anécdota que tú hayas visto allí que te haya chocado, incluso ya no tanto con lo que luego fueras a ver en la RPDC, sino pues con lo que normalmente un español se puede encontrar allí. Bueno, a ver, ¿cómo te podría decir? Una anécdota relacionada con esto que estamos hablando. Claro. Bien. Pues así, cosillas curiosas que nos ocurrieron. Tuvimos la suerte, fuimos el primer día a la muralla china, entonces el primer día lo dormimos en una zona de campo. Esa es una de las principales también diferencias o contrastes gordos entre Corea y China, el campo y las zonas rurales. Y la diferencia entre la ciudad y el campo en China es abismal también. Parece que han quedado completamente olvidados. De hecho, es curioso porque nos dimos cuenta que hay todavía muchísimos reductos maoístas en las zonas rurales que piden y desean la vuelta al socialismo ortodoxo, se podría decir, ¿no? Como dicen, lo que se aplicó en la principio de la época de Mao. Y bueno, luego en las ciudades pudimos también observar, pues bueno, cuando tú vas por la calle cierto es, ahora que recuerdo, en las estaciones de tren había una cantidad horrible de gente durmiendo en la calle. Allí la gente, en lugar de ir con, o sea, de pedir como estás acostumbrado aquí, ellos van como con una especie de cacharro metálico grande todo el mundo, lo van agitando, van pidiendo, y la verdad que la situación está bastante, socialmente hablando, bastante mal. Esa clase media de la que has mencionado antes, al final está destinada, como bien tú dices, a desaparecer o quedarse ahí como en el limbo, ¿no? Digamos, Sí, dices lo de la zona rural. Precisamente uno de los fuertes de la revolución de Mao fue el campo. Quizás, a diferencia de la URSS, puso mucho hincapié en romper las diferencias entre el campo y la ciudad. Y la inversión en la agricultura en China fue muy fuerte. Fue un punto ideológico fuerte de la revolución china. Bien, pues entonces ya sales de Pekín y coges el avión a Pyongyang y llegas allí. ¿Da miedo la frontera con la entrada al país? Me refiero a esos famosos chequeos, que la gente piense qué es lo que te dejan entrar, qué no puedes meter. No, la verdad que es cuando uno lo ve con sus propios ojos. De hecho, ya una otra anécdota curiosa, cuando estábamos en el aeropuerto de Beijing para montarnos, había un montón de norcoreanos que iban de nuevo a Pyongyang. Estaban ahí junto a nosotros. Alejandro, de hecho, saludó a unos cuantos que los conocía. Y nos dijo Alejandro, mira, hazles una foto, mira cómo vuelven al horror. Demás, típico, ¿no?, que dicen. Y la verdad que es muchísimo más complicado casi entrar en España que entrar en Corea del Norte. O sea, no tuvimos ni medio problema e incluso el viaje en avión fue muy agradable, una atención especial, con música revolucionaria, por cierto, en el mismo avión también, ya para motivarte la entrada. Y completamente desde el momento en el que pisas el país te das cuenta de que posiblemente sea uno de los mejores países de este planeta y con el pueblo más agradable que he visto en mi vida. Jamás. ¿Qué pudisteis meter de aparatos electrónicos? ¿Los teléfonos los pudisteis meter? ¿Y si llevabais alguna cámara de fotos, portátiles, ordenadores? Pues pudimos meter absolutamente cualquier cosa. Nos dijeron que no había ningún problema. De hecho, hablan mucho, ¿no?, también típicas manipulaciones mediáticas y demás, de que allí no se puede grabar, de que no tal, de que pues yo creo que es el país donde más fotos y vídeos he hecho de todos los que he visitado. Y respecto a eso, no hay ninguna limitación, ni se queda en tu móvil, ni te hacen nada, no, tú lo llevas y no hay ningún problema, y luego sales y ya está. No te hacen ningún tipo de registro, ni a ver qué has grabado, ni qué has dejado de grabar, ni muchísimo menos. Sabemos que allí tienen internet, pero es una intranet. ¿Tú has podido conectarte en algún momento a algún ordenador o te ha picado la curiosidad de hacer alguna búsqueda en algún ordenador suyo a ver qué te salía? Me hubiese encantado. Por desgracia, aparte de que de tantas cosas que hicimos, ni siquiera, pues no caí, ¿no?, en el tiempo. Y luego tampoco es que fuésemos muy sobrados de tiempo, de la cantidad de cosas. Hubiese estado muy interesante, pero por desgracia no pude investigar un poco ese tema. Has contado ya que tu estancia en Pyongyang fue en el hotel, en la plaza junto a Kim Il-sung, en un hotel que es, de hecho, un hotel para norcoreanos, a diferencia. Por eso lo que queremos decir a nuestros oyentes, que es una cosa que también han criticado la asociación, pero es lo que hay y de momento es así. Viajar con la Asociación de Amistad con Corea es mucho más cercano a lo que es la Corea, de verdad. No es un viaje turístico como con otras agencias. Y entre esas cosas, pues es el hecho de que te hayas podido alojar en un hotel en el que se alojan coreanos, no el famoso hotel internacional. El Yangdo, que está separado. Exacto. Cuéntanos cómo. Sí, la verdad que lo mejor, como bien dice la Asociación de Amistad con Corea, al ir con ellos, el país te recibe como un amigo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estás limitado al recorrido turístico básico. Como me imagino que ya se habrá comentado en algún otro programa y demás, para Corea cualquier turista es un potencial espía, un potencial saboteador, un potencial enemigo del país, y no es ninguna paranoia, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, ni es el primero ni el último de gente que ha entrado como turista y realmente llevaban unas intenciones mucho peores de lo que decían. Entonces, al ir como con la Asociación de Amistad, una de las principales cosas es que duermes en un hotel de norcoreanos, es decir, en el que duermen ellos también. Como fuimos en agosto, en verano, había muchos. Debían ser de las provincias o de distintos lugares que iban a pasar un tiempo en Pyongyang. Y es una forma también más de nutrirte, de verles. Nos gustaba a mi padre y a mí, nos asomábamos muchas veces al patio del hotel y allí les gustaba mucho a las trabajadoras y trabajadores, por supuesto. Se ponían mucho a jugar al voleibol en sus tiempos de descanso, sacaban ahí unas redes y en el mismo patio del hotel jugaban ahí. Bueno, como ya comentaremos más adelante, en muchísimas fábricas tienen sus zonas los trabajadores para ocio, aparte en las mismas zonas donde trabajan. La verdad que es una anécdota bastante buena. Y si tratándose de un hotel de coreanos, ¿cómo eran las horas de las comidas? Porque sabemos que el horario de comer español es bastante peculiar. ¿Qué te encontrasteis en los platos que pudisteis disfrutar? Bueno, pues allí la hora de comer es sobre las 12, es cuando comíamos nosotros, y la cena sobre las 7 de la tarde. Entonces, lo más típico en Corea, sea el plato que sea, siempre va casi siempre con picante. Entonces, el que no esté acostumbrado a picante, en ese sentido lo va a pasar un poquillo peor porque les gustan mucho ellos de picante. Pero la verdad que las artes culinarias coreanas son muy buenas, de hecho la comida es muy natural, todo, no se abusa de ni muchísimo menos de carne, ni de grasas, ni de nada de eso. Muchísima verdura. Y bueno, ya te digo, están prohibidos allí los transgénicos, eso a diferencia de aquí, de Europa y demás, porque lo que se prioriza es la salud de los habitantes, evidentemente. Bueno, tengo que matizarte, Mario, que en Europa el transgénico para alimentación humana no está permitido. El transgénico en Europa está permitido por la directiva para alimentar ganado, a diferencia de Estados Unidos, que es donde sí está permitido para alimentación humana. Pero continúa. Vale. Entonces, sobre la comida, ya digo, muy muy buena. O sea, si te gusta el picante, de hecho, lo vas a disfrutar mucho. Y lo que más le hace gracia a uno ver, ¿no? Porque lo típico es que se dice que en Corea se pasa hambre. No he visto un país nunca donde se coma mejor. Y todos los, de hecho, no siempre estuvimos en hotel comiendo, cenando. Muchas veces estuvimos en restaurantes fuera y estaban siempre llenos de norcoreanos. O sea, no es que puedan ir dos o tres, es que, o sea, el salir, el comer fuera es muy típico en Corea y la verdad que la alimentación es muy, muy buena. Como has mencionado y más adelante nos seguirás explicando, has podido también viajar a zonas rurales y es a este respecto de la alimentación mucha gente critica que parece ser que la única información que se da al mundo exterior es la capital de Pyongyang, ¿no? O otras ciudades como Suwon, que son ciudades importantes de provincias de Corea, y que la gente critica que lo que no se saca es las zonas rurales, que ahí es donde dicen que está la miseria. Más adelante nos irás comentando detalles, pero ¿eso es verdad? Es muy típica, ¿no? Eso, lo del escaparate de Pyongyang, que suelen decir para el turista, para que vea, para qué tal. Bueno, pues nosotros al viajar a Kaesong tuvimos que atravesar todo el país de norte a sur. Y durante todo ese viaje pudimos ver múltiples zonas rurales y bueno, o sea, la agricultura allí, por ejemplo, la mayoría es mecanizada, ¿no? Pero aún todavía en algunos lugares se usan bueyes. Bueno, pues en las zonas rurales, ya como ya he dicho, principalmente la agricultura a nivel nacional está mecanizada. Pero aún encuentras lugares donde usan bueyes para arar y sin ningún problema, incluso en las zonas más difíciles de acceder por maquinaria, ya que Corea es un país muy montañoso y tiene muchísimas zonas más difíciles. Y si te quisiesen esconder algo o ocultar algo, eso sería una de las primeras cosas, ¿no? O como si diese mala imagen. Pero que luego eso es una tontería, porque no van a... O sea, es imposible. Desde el momento en el que tú llegas y cuando estás allí, estás una semana allí, lo ves con tus propios ojos, lo ves todo, ¿sabes? O sea, estás durmiendo en un hotel con norcoreanos, viajas por toda Pyongyang, vas de lado a lado del país, estás en un parque acuático, o sea que no hay nada que te dejes de ver. Y bueno, las zonas rurales, la verdad que tienen buen desarrollo porque se destina muchísimo a la agricultura, ya que tratan de ser autosuficientes, aunque aún se importa grano de China y arroz de Tailandia, Camboya o Laos, en gran medida son autosuficientes con su propia producción. ¿Visitaste el hospital infantil Okryo? Eso es, exactamente. La verdad que está... Ese que fue el primer día ya de allí, ¿es lo primero que visitaste? Sí, bueno, fue el segundo... No, el primer día por la tarde, eso es. Primero estuvimos en las colinas Mansu, viendo las estatuas de líderes, y cuando fuimos a visitar el hospital, la verdad que la sanidad allí, bueno, se destina un presupuesto estatal muy importante a ello. Como ya todos sabrán, evidentemente es gratuita y universal en todo el país. Y ese es un hospital en concreto destinado a pediatría, es decir, de niños. Es curioso saber que está enfrente del hospital de maternidad. Y está muy decorado para niños, motivos infantiles, los veíamos por allí, estaban en una sala haciendo rehabilitación. Una cosa también interesante es que el hospital incorpora aulas para cuando los niños están allí ingresados no pierdan clase y se puedan incorporar luego bien al colegio sin haber perdido. La verdad que era un hospital muy bueno, lo construyeron el año pasado y está en unas condiciones impecables. Además, llama la atención cualquier persona que haya estado o haya visto Pyongyang lo limpia que es la ciudad. Eso es principal, ¿no? Yo creo que es, por lo menos de lo que yo he visto, es la ciudad más limpia del mundo. No encuentras papeles tirados por el suelo, ¿no? O sea, la conciencia de la propia población a ese tipo de cosas se hace notar. Y luego también incluso que la misma policía y el ejército se dedica a ese tipo de tareas. O sea, como son multitareas, no solo esto, sino que también se dedican a hacer limpieza. Un día nos cruzamos con unos policías que estaban con escobas barriendo ahí en la calle. O sea que, no, muy limpio y muy bien cuidado el medio ambiente, muchísimas zonas verdes, en medio de la capital bosques, es impresionante, la verdad. Sí, al parecer Pyongyang es, si no la más, una de las ciudades con más zonas verdes del mundo. ¿Tú te encontraste una ciudad llena de propaganda? Porque también es una cosa que siempre se ha dicho de las ciudades que han sido comunistas, la excesiva propaganda. ¿Tú has visto eso? Bueno, yo lo que he visto es una ciudad libre de publicidad. Igual que aquí nos hinchan con la propaganda capitalista y nos están intentando vender continuamente productos que realmente no necesitamos y nos lo están metiendo en la cabeza en la televisión, en la calle, continuamente es un bombardeo mediático. Allí lo que se educa es en valores, valores socialistas y revolucionarios concretamente. Entonces, a diferencia de aquí, los carteles y vallas publicitarias que ves es todo motivos de la revolución, de la sociedad, de los valores e incluso en las paradas de autobuses te puedes encontrar flores, simplemente. Nunca tiene por qué ser algo en concreto o algo relacionado con la revolución. Es decir, lo único que sí, no hay publicidad como nosotros la conocemos aquí. Entre otras de las visitas que has hecho en Pyongyang es haber disfrutado de su metro. ¿Es llamativo la profundidad de esa famosa escalera que no tiene fin? Sí, la verdad que... Bueno, de hecho, el metro ha sido una proeza porque Pyongyang está en una zona de roca dura donde no es lo mismo realizar ese tipo de obras de ingeniería. Y la verdad que sí, en el momento en el que empiezas a bajar las escaleras y ves la cantidad hacia la profundidad que tiene, uno le sorprende. Pero claro, cuando le explican que realmente cumple una doble función, la de transporte evidentemente, que es la principal, pero también es un refugio nuclear. Es decir, está preparado por cualquier posible ataque de la amenaza estadounidense, de los imperialistas, se hacen simulacros. Y tiene paradas secretas donde hay los refugios. puertas metálicas blindadas enormes de grosor que impiden el paso de radiación y donde la gente tiene alimentos por si pasase cualquier, que ojalá no pasase nunca, por supuesto, pero a ellos no les pillan por sorpresa, eso desde luego, no están desprevenidos. Y perdona, quería recalcar también de lo que acabamos de comentar con respecto a lo de la publicidad, que para cualquier persona que lo visitase es una liberación mental muy profunda. El hecho de no estar absorbiendo continuamente publicidad de una empresa, de otra y tal, y lo único que ve son cosas de la revolución, la verdad que es muy agradable. ¿Y qué tal? ¿Pudiste montar en trenes, ir de una parada a otra? La sí. Puntualidad, como la viste, se está muy masificado, se parece mucho a los metros aquí pues, en España o en otros metros del mundo como el de Londres, el de París o... No, la verdad que mira, ahora que hablamos de ese tema, el contraste con China, por ejemplo, el metro chino, bueno, ya te puedes imaginar, está ahí más en horas puntas, eso está a reventar, le tienen que poner unas pantallas de plástico porque si no la gente de los mogollones pueden caer ahí o cualquier cosa, y en Corea la verdad que va bastante ligero. Sí es cierto, los trenes de hecho son los en los que subí yo son de la antigua RDA. Y la verdad que funciona todo perfectamente, va muy muy ligero, como ya he dicho. Y estuvimos un rato en una parada, fuimos hacia a otra parada, hicimos un par de paradas fueron en el metro. Y bueno, igual, estás mezclado con la gente, o sea, les estás viendo continuamente. De hecho, aprovechamos y nos tradujo uno de los compañeros de allí que venía con nosotros, de los compañeros coreanos, nos tradujo con un niño que había por allí, que nos dijo que él quería ser científico, nos estuvo comentando algunas cosas. El compañero Jan, que venía con nosotros en la delegación, estuvo hablando con él. La verdad que fue una buena experiencia también lo del metro. No es la patochada esa que nos dicen siempre los periodistas. Igual es que solo les pasa a los pobres periodistas, porque quieren hacer esas preguntas, igual a la gente normal que no lo es, puede precisamente disfrutar de esa Corea más normal que los periodistas intentan desmontar constantemente. ¿No te encontraste eso de que el traductor intentaba echar al que tú quisieses preguntar? Nada, en absoluto, ¿no? Absurdo. Manipulaciones baratas de los medios de comunicación con quien quieras, a menos por supuesto que el norcoreano no quiera hablar contigo, nadie le va a obligar, pero con quien quieras y el otro quiera, no hay ningún problema, te traducen. El paso ya siguiente sería que supieses tú coreano, ¿no? Y ya hablases con ellos directamente, pero esas tonterías de que tal o de que le echan o de que no sé qué, no ocurren y tú puedes hablar con quien quieras siempre y cuando él quiera. Y mantienes una conversación sobre cualquier tema. O sea, otra de las cosas muy curiosas que uno piensa, incluso conociendo ya de antemano cosas de Corea, uno piensa que van a ser más cerrados al extranjero. Y sería lógico de entender, ¿no? Por tantos ataques, desde la guerra de Corea hasta los continuos sabotajes y tal, de los países de Occidente. Pero realmente es el pueblo más agradable que he visto nunca. Y en este tipo de cosas se hacía notar porque siempre estaban dispuestos a hablar contigo, tanto en metro, donde fuese, en el hotel, hablábamos con las camareras, de tal, y te contaban, o sea, no tenían tapujos a la hora de hablarte de... Y ahí uno también puede darse cuenta de la realidad de las cosas. Y la realidad, sobre todo, que uno se da cuenta es que la gente allí es feliz. Es feliz. O sea, no andan ni siquiera con el estrés del día a día que tenemos nosotros aquí, ¿no? Es que, en fin, es una sociedad sana y a la vez dispuesta a enfrentarse al imperio. Además, estamos hablando que es la capital, que entiendo que aunque el turismo sea muy, muy pequeñito en la República Popular Democrática de Corea, precisamente allí es donde estarán más acostumbrados a ver a extranjeros, ¿no? O sea, que no es esa idea de... el asiático huraño que no ha visto un extranjero en su vida y poco más que te echan miradas fulminantes, racistas, nada de eso has visto tú. Exactamente, es que eso es otra gran confusión que ya toma la gente por un hecho y no es así, es todo lo contrario. Hombre, evidentemente no todo el mundo, o sea, en algún lugar, una vez que estuvimos de picnic íbamos saludando a la gente y unos te saludan y otros a lo mejor no. O sea, son personas, ¿no? Al fin y al cabo, y cada uno tiene su personalidad y es su forma de ser. Pero la norma, por lo general, es mucha simpatía, muy agradable, incluso la misma gente te saluda. Bueno, allí el saludo es una inclinación, el saludo típico. Lo normal no es que te des la mano, o sea, tú con un hombre sí, pero no se te ocurra ir a Corea e ir a darle dos besos a alguna mujer, porque eso, ellos allí es su cultura y eso conserva mucho la cultura tradicional, no han sido occidentalizados y esas cosas lo ven raro, simplemente, o sea, no te va a pasar nada, ¿no? Pero lo normal es simplemente como un saludo hacia adelante. Bueno, pero eso te pasa también en Japón y te puede pasar en el sur. Eso es típico de la cultura asiática, sí. O sea, no es... Supongo que también visitaste la Torre Yuche. Visitarías Kumsunsan, el Monumento al Partido, el Arco del Triunfo. Cuéntanos esas visitas, ¿qué te ha impactado de cada sitio? Pues mira... Puedes ir contando anécdotas que te hayas encontrado con guías allí o de camino allí, con los coreanos, porque ya hemos dicho que un poco la idea de este programa es contar esa normalidad que se vive en la RPDC. Bueno, pues con respecto a todo este tema, los monumentos son los más conocidos, ¿no? Los típicos de Pyongyang, como bien dices, el Monumento al Partido del Trabajo, el Arco de Triunfo. Lo principal que te das cuenta también es que es una ciudad... monumental, digamos, en el sentido de la grandeza de todo, ¿no? Las avenidas, las calles son muy amplias y todo este tipo de monumentos lo que más le impactan a uno es el tamaño que tienen. O sea, el Arco de Triunfo es el más grande del mundo, que supera al de París. Y el palacio, el mausoleo de Kumsusan es impresionante también, lo del Partido de Trabajo, las estatuas de la colina Mansu, o sea, es monumental todo. Está el primero de mayo también, el estadio más grande del mundo, con capacidad para 150.000 espectadores. Que por cierto se acaba de reinaugurar, que ha habido unas reformas, se han estado haciendo y ya se ha inaugurado otra vez. Eso es, no tuve la suerte de poder verlo. Porque de hecho estaba en reformas cuando fui yo, igual que el aeropuerto internacional de Pyongyang, que está a puntito de terminar. Pero lo vi desde fuera y eso es impresionante. O sea, cuando lo ve uno allí mismo, que ya no es ni foto ni tal ni nada, a uno flipa, es la palabra, ¿no? No me queda otra. ¿Y el Museo de Kumsunsan qué encontraste allí? Pues, bueno, en el mausoleo es donde están los dos grandes líderes del país, Kim Il-sung y Kim Jong-il, están embalsamados y es, digamos, un lugar de respeto para el pueblo norcoreano, donde van, no está abierto todos los días de la semana y los días que está abierto, no recuerdo si eran martes y jueves, una cosa así, van los norcoreanos a presentar sus respetos, a aprender, porque allí no solo está el líder y ya está, están muchas cosas que hicieron, retratos suyos haciendo cualquier cosa, pues ya sea en visitando las zonas de las cooperativas, edificios en construcción, las viviendas de las familias, cualquier cosa. Y luego también podíamos encontrar todas las cientos de condecoraciones que les entregaron distintos líderes de países de todo el mundo, ya que evidentemente esto se nos oculta en los medios, pero Corea tiene un alto prestigio internacional, principalmente entre los países del tercer mundo, ya que apoyó todos los movimientos de independencia anticoloniales. También me has dicho que fuisteis a visitar un par de fábricas allí mismo en Pyongyang. Sí, las dos estaban allí, eran la fábrica textil Kim Jong-suk y la fábrica cervecera Daedong-dan, que está ahí justo en el mismo río Daedong. Y bueno, las visitamos en distintos días. La primera que visitamos fue la textil. Principalmente son mujeres lo que trabajan allí. Estuvimos viendo cómo trabajan, o sea, en pleno horario de trabajo estuvimos viendo por dentro las máquinas, la maquinaria. La verdad que era muy grande, tenía más de 3.000 trabajadoras esa en concreto. Y un punto curioso es que incorporaba una residencia para las trabajadoras, opcional, por supuesto. Que bueno, como ya sabrá todo el mundo, me imagino, que la vivienda es gratuita en Corea del Norte. Y aparte de una vivienda normal, tienes la opción de, en muchas empresas, está incorporadas residencias, donde hay habitaciones de 7 mujeres que comparten los baños y que están en su mismo trabajo. O sea, ellas si quieren pueden seguir viviendo en su casa, por supuesto, pero si quieren estar al lado de su trabajo, lo tienen ahí con sus comedores, con todos los tipos de servicios. ¿Quieres decir que aparte de su vivienda normal, ahí podrían estar viviendo si quisiesen allí? Exactamente, es como si estuviesen internas, por así decirlo, ¿sabes? Es como una residencia, ya te digo, su comedor y todo, y luego tiene sus zonas deportivas, ellos gustan allí mucho de voleibol, baloncesto, fútbol, bueno, pues como los típicos deportes igual que aquí, y en todos, casi todas las fábricas y lugares que ves incorporan estas mismas instalaciones deportivas para tiempo de ocio de los trabajadores. Incluso está Kim Jong-suk. Igual que muchas, esta en concreto, como es principalmente mujeres, incorpora casas cuna o jardines de infancia que están distribuidos por todo el país para las mujeres que hayan tenido un hijo cuando hayan dado a luz, se puedan incorporar rápidamente al puesto de trabajo sin problema, y es en su mismo trabajo donde le cuidan a los niños. O sea, tienen su servicio de guardería ahí, sus deportes, lo que sea, y estás tranquilo de saber que tienes ahí a tu hijo y que tienes los mejores cuidadores del mundo, desde luego. Y en esas zonas, entiendo que en esas jardines de infancia pues tendrían sus profesionales que cuidan a los niños. Evidentemente, claro. Gente pues que su profesión, se dedican a ello. Y bueno, pues en ese en concreto cuidan a los chiquillos y demás. Y luego eso ya se van. O sea, eso es... No sé exactamente ahora mismo decirte hasta qué edad. Y luego ya pasan a la primaria básica como todo el mundo. Y nada, pues eso, la verdad que es muy bien porque lo tienen todo incorporado y tienen la vida facilitada en todos los sentidos, ya sea sanidad, educación o lo que sea. Y si tú eres una trabajadora y tienes ahí a tu hijo, pues no puedes pedir más realmente. ¿Y en la fábrica cervecera qué hago? Fábrica cervecera, oye, es una cosa que nos gusta. ¿Qué contraste...? ¿Qué tal la cerveza allí? ¿No degustasteis? Sí, bueno, en concreto en la fábrica antes se hacían degustaciones, pero finalmente se dejaron de hacer, no recuerdo cuál era el motivo concreto. O sea, no tuvimos la suerte de poder probarlas allí en esa fábrica, pero las probamos en cualquier otro momento, porque todos los días nos solíamos tomar una cervecita. Y la principal fábrica del país, la Daedondan, produce 7 tipos de cervezas distintos que están marcadas. Una es el 1, el 2, el 3, cerveza negra y todo. Y la verdad que me gustó mucho porque a mí me gusta la cerveza. Y en contraste, pues yo qué sé, por decirte, con la Mau, por ponerte un ejemplo de aquí de España, realmente la de esta fábrica en concreto, Daedondan, me gustó mucho más. Y bueno, se hace con el agua del río Daedon, a eso el nombre de, porque es en lo que está instalado la fábrica, está instalada ahí junto al río. Estando en Pyongyang, entre viaje y viaje, entiendo que pudiste entrar a alguna cafetería, algún restaurante distinto. ¿Qué tal es el trato al público en Corea? Pues es increíble. Es todo muy, muy fraternal, en realidad. O sea, incluso con desconocidos, o sea, con extranjeros, al fin y al cabo, ¿no? El trato fue, llegases donde llegases, ¿no? En nuestro hotel, por ejemplo, teníamos tres, por así decirlo, bares, ¿no? Uno en la parte baja, otro en el segundo piso, que tenía karaoke, que les gusta muchísimo a los norcoreanos el karaoke, y en la parte de arriba teníamos otro al que solíamos ir, y la gente es que es increíble. Una anécdota, ahora que mencionamos esto, que nos ocurrió en el bar de arriba, es que, bueno, a los norcoreanos no le vayas a dar propina, porque eso está mal visto allí, ¿sabes? O sea, no te la aceptan, ¿sabes? No pasa nada, pero no quieren que les des propina, no lo necesitan. Entonces, un día se equivocó el británico que venía con nosotros, bueno, se equivocó la mujer que atendía arriba en el hotel y le devolvió de menos de su cambio. Y el hombre ni se dio cuenta. Pues al día siguiente a la que subimos a tomar otra cerveza, ella diciéndole que se había equivocado, que perdona, y aunque él se empeñó en que no le devolviese el dinero, la mentalidad norcoreana no entra en... O sea, no lo puede permitir. Entonces ella se insistió, y la chica muy maja, la verdad. Íbamos... Chu On Yu se llamaba. Íbamos todos los días a verla, todas las noches subíamos. Y el trato es de lo mejor, como ya he dicho al principio, en todo. O sea, vayas donde vayas, el trato es impresionante. O sea, inesperado para lo que uno se piensa, ¿no? De que van a ser más fríos o algo así. Nada de las tonterías está de que de estos sitios solo los disfrutan los miembros del partido, la oligarquía del régimen comunista, como dicen muchos, como han dicho de la estación de esquí o incluso de las piscinas de Mansú, que me has dicho también que has estado allí. Que eso solo disfrutan los privilegiados del partido. Totalmente falso. Por supuesto, totalmente falso. Bueno, primero, lo primero que hay que mencionar es que los funcionarios en la sociedad norcoreana son los que tienen el sueldo más bajo en el país. O sea, el sueldo máximo, que solo es el doble del mínimo, para no fomentar una gran diferencia salarial, el sueldo máximo lo tienen los campesinos y los mineros. Es decir, nadie, absolutamente nadie, ni un alto funcionario del partido, ni un futbolista, ni nada, cobra más que un minero en el país. Entonces, eso de los privilegios del partido, de lo que sea, eso es una tontería. De hecho, allí la máxima del país es, no recuerdo exactamente el nombre, que lo decía Kim Il-sung, de que el cielo es su cielo es el pueblo y de que los funcionarios del partido deben estar siempre entre ellos y Esa es la aprendiendo de idea de ellos. Chosangri. Eso es, exactamente, ahí es, no recordaba el nombre. Entonces eso se aplica, no es solo una teoría, sino que se materializa en la realidad. Y bueno, es que son tonterías. Cuando estás en el parque de las piscinas, el complejo de piscinas Mansu, es que de hecho ese día era fiesta nacional, era el día que se conmemoraba la liberación de Corea del Imperio japonés. Y estaba lleno, o sea, estaba a rebosar de gente, fuimos a restaurantes, a múltiples, todos los sitios de ocio están siempre llenos del pueblo. Y como nos contó Alejandro, el precio de entrada es solo al cambio, por supuesto, son unos simples céntimos en concepto del mantenimiento, porque ningún parque está en manos privadas, ni nadie se lucra con todo este tipo, ¿no? Con la cultura, ni mucho menos. Hablando de precios, sí, cuéntanos si quieres hacer al cambio, ¿qué os costaba tomaros una cerveza o si almorzabais algo en algún otro sitio? Los precios de. Estamos hablando de Pyongyang, la capital de un país que normalmente siempre son los sitios más caros en cualquier otro país del mundo en el que viajes. Pues los precios, la verdad que son parecidos para los artículos que hay y demás, son parecidos aquí. O sea, una cerveza te sale a un euro con algo. Evidentemente, no es este el precio al que lo pagan los norcoreanos. O sea, este es el precio para extranjeros para ganar en divisa. Los norcoreanos pagan en won y, como nos contó Alejandro, cualquier producto que se venda allí a los norcoreanos se vende a una décima parte del costo de producción. O sea, es decir, si lo que ha costado producirlo es 100 wones, pagarán 10 por ello. Y para el extranjero es como estar en España, realmente. Yo por lo menos es la sensación que tenía, lo que pagas. O sea, me refiero a nivel de precios, por supuesto. O sea, que está bastante bien, ¿no? Y los souvenirs tienen también muy buenos precios. O sea, puedes comprar muchísimas cosas interesantes. Fíjate qué cosas, es todo lo contrario de lo que pasa, al menos en España, que al capital extranjero se le pone más facilidades para pagar precisamente mucho menos al fisco español, en contrario a lo que ocurre en Corea, que son los coreanos los que se tienen que beneficiar directamente del capital extranjero. Exactamente, eso es. Y bueno, eso lo puedes ver también en las empresas mixtas, que es la única otra forma de propiedad que existe, es decir, las joint venture, como se llaman. Es capital extranjero, gente que sí, que se puede invertir en Corea, señores, que no. Y el capital extranjero que quiere invertir allí en cualquier parte de la producción del país. Y lo principal es que quede para el Estado, es decir, para el pueblo, porque el Estado en Corea es el pueblo y eso se materializa. Si sabes un poco más, tienes más información cómo funciona ese tipo de empresas, ¿podrías darnos alguna explicación mucho más concreta? Bueno, así algún ejemplo sé de. Bueno, lo íbamos a visitar, al final no fuimos porque íbamos a ir a un restaurante, una pizzería que está en joint venture con unos italianos, por ejemplo. Y lo sé más de cerca, por lo que me contó así por encima el gallego que venía con nosotros, se llamaba Alfonso. Nos comentó que él estaba interesado allí en invertir en textil y también era una cosa. Perdona, te corto porque ese mismo gallego publicó un, vamos, lo publicó él, le hicieron una entrevista en La Voz de Galicia, en el periódico, en el que hablaba sobre su experiencia en Corea. Perdona que te corte, solo la palabra. Muy bien dicho, es así. Y bueno, él, pues como lo iba, fue un par de veces, no vino con nosotros a los sitios que íbamos a visitar porque se fue a reunir con, junto con Alejandro y con Jan, se fue a reunir pues con gente del entorno de las empresas estatales, donde se maneja eso. Y lo que me comentó, lo normal es, lo que tiene que hacer el capitalista extranjero es poner la inversión. El Estado norcoreano pone los trabajadores y la instalación. Y el inversor tiene que poner el capital y la maquinaria y demás. Luego el 70% de lo que se del beneficio va para este inversor, precisamente para motivar que haya un interés. Y el 30% se lo queda el Estado, por supuesto. Y bueno, luego también vale la pena mencionar que todo esto de las joint venture, desde que se viene haciendo, la verdad que ha traído muchísimo progreso en ciertos puntos, porque ha venido muy bien estas inversiones de capital, siempre controlado y bajo la jurisdicción y la ley del trabajo coreana, por supuesto. Y, por ejemplo, Jan, que venía con nosotros, también está invirtiendo allí en el motor de agua que se está haciendo, que funciona con Hipercoal. Y que eso va a ser un pelotazo, realmente, porque estamos hablando de terminar con la dependencia del petróleo. Y estas joint ventures, la verdad, que están resultando muy beneficiosas para el pueblo norcoreano y, por supuesto, no tiene nada que ver con el saqueo de recursos que se produce en China. O sea, no es una empresa privada y ya está y se lleva ella los recursos. No, tiene que estar siempre en conjunción con el Estado norcoreano. Además, como en Corea no existen los impuestos, se abolieron en los años 70... Entiendo cuando te refieres a un 70% es que esa empresa no tiene que pagar nada a la hacienda coreana, puesto que no existe la hacienda en Corea. Simplemente, pues si ganamos 100, 70 para ti, tú haces lo que te da la gana con ese dinero en tu país o donde quieras y 30 se queda aquí y nosotros ya lo manejamos. Y por supuesto, tú no mandas a los trabajadores ni les dices cómo tienen que hacer las cosas. Ni existen convenios colectivos, ni comités de empresas, ni sindicatos, porque una cosa que parece ser que puede parecer extraño, en Corea no existen sindicatos. El país socialista no tiene sindicatos. ¿Por qué? Porque ellos, la clase trabajadora tiene los medios de producción. Y puesto que tiene los medios de producción, no necesita el sindicato. Porque el sindicato al final es una organización que media entre los intereses del trabajador frente a los intereses del burgués. Pero como ahí no existe burguesía, no existe sindicatos. Eso es, no son necesarios. Entonces, como bien dices, lo que más interesa de lo que me comentaban, ¿no?, es que ahora la gente que se está dando cuenta, ¿no? Hace poco salió un par de italianos que resulta que eran de partidos de derecha, incluso uno del partido de Berlusconi, y han viajado a Corea y resulta que dijeron que les había impresionado para bien el país, cosas como ver a niños jugando en la calle en vez de jugando a los videojuegos, se daban cuenta de que era feliz la gente y que tenía muchísimas posibilidades de inversión para los capitalistas. Esto les conllevó a estas dos personas en Italia, por supuesto, una criminalización de todos los medios de comunicación, ¿no? Pues típico, ¿no? El amigo de los dictadores o lo que sea. Pero ahora cada vez más gente se está dando cuenta que no solo como país para visitarlo culturalmente, amistoso y demás, sino que ofrece muchas posibilidades de inversión. Y lo que más le asegura al inversor extranjero es que hay una estabilidad que no te da ningún otro país. O sea, la estabilidad de ingresos y beneficios que vas a tener en Corea no te la da ninguno con sistema de mercado, que está fluctuando continuamente y que depende de la especulación, del mercado de valores. Y también te da la estabilidad del sistema político norcoreano, o sea que ahí no tienes miedo de que vaya a pasar lo que pasó a lo mejor en la Unión Soviética o cosas de esos, porque es más estable que nunca y para los años venideros va a ser una potencia, ya es potencia política y militar desde hace muchos años, independiente en ambos sentidos, y ya está camino a ser una potencia económica muy próspera, importante, y se nota en cada aspecto de Corea que ves en cualquier lugar. Bueno, yo te corregiría que potencia política no lo es, puesto que es un país que no tiene peso político internacional, pero sí probablemente lo sea efectivamente. Es que yo, perdona, quizás ahí quisiera dar un inciso. Para entender Corea y cómo funciona su país, tenemos que olvidarnos de la economía capitalista. Entonces, en términos económicos, macroeconómicos, Corea del Norte no es nada, porque no tiene divisa, no tiene ese mercado internacional. Pero con todo lo que tú nos estás contando hoy y con todo lo que ya sabemos y la gente que está allí y con el conocimiento que tenemos, en su país el Producto Interior Bruto es altísimo, aunque no se pueda comerciar con el modelo económico extranjero. Pero para ellos es de un valor enorme. Entonces es un país que es una potencia militar, por supuesto. Creo que es el segundo o el tercer ejército más grande del mundo, después del americano y del indio. Potencia militar lo es, política no, porque la influencia política que tiene es muy pequeña. Y sobre todo porque su modelo político es muy homogéneo y es muy estable. Eso has mencionado con un detalle muy importante, es que es todo lo contrario de lo que muchas personas quieren invertir en la RPDC, es de lo más seguro que hay. Porque las condiciones a las que tú llegues son esas. Tú inviertes un dinero en una maquinaria y sabes que te llevas un porcentaje del beneficio. Si lo tienes, no tienes que pagar luego impuestos a nadie, no tienes que evadir capital, porque no hay capital que evadir de impuestos. No estás sacando impuestos de un país que no se paga esos impuestos. Entonces has dicho muy bien que da mucha más seguridad. Eso es. Sí, bueno, por supuesto, con lo de potencia política, ahí tienes razón. Yo quería casi... me he explicado un poco mal, ¿no? Porque quería referirme a lo mejor más a la independencia política, ¿no? Que tienen. Sí es cierto que peso internacional no tiene. De hecho, es la misma ONU la que les hincha a sanciones y las que les están todo el día machacando. Pero precisamente tiene una independencia política y una soberanía nacional de la que ahora mismo no creo que goce ningún país. Porque ninguno, absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno, porque no hay país que no esté endeudado con el FMI o con cualquier otro tipo de situación. O simplemente, ahora se han salido las noticias de Irán, todas las negociaciones que hizo con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que, bueno, que el enriquecimiento de uranio no lo podían usar para crear armas nucleares, sino para sus cosas. Y ellos se echaron para atrás con tal de que levantasen el bloqueo que tenían puesto los bancos internacionales, pues al final ha cedido esa soberanía militar, cosa que Corea no hará nunca ni ha hecho nunca. Y evidentemente no lo hará ni lo hará jamás, porque estas sanciones, aunque el peso que tiene sobre la economía norcoreana realmente es muy mínimo. Entonces es como el lema que tienen allí, ¿no? Que el perro ladre mientras nuestra revolución avanza. Y ya dijo un día Alejandro que ya el pueblo coreano está muy acostumbrado a buscarse la vuelta por sí solos y se dedica constantemente a desarrollar tecnología que le permita ser lo más autosuficiente posible. Bueno, Mario, si no te parece mal, podemos continuar en tu viaje, porque nos estamos quizás... Sí, es cierto. Pero bueno, es importante porque tú lo estás contando desde una experiencia personal de haber estado allí. Entonces dices tú, bueno, todo esto que yo he escuchado aquí lo he visto allí de esta manera y de esta y de esta y de esta. También has estado en el centro de equitación de Mirin, que además se abrió, me parece que el año pasado, si no cierto. Recuerdo mal. Ese tipo de actividades, por supuesto, volvemos a repetir, no está hecha para la oligarquía comunista del partido. Va quien quiere. Evidentemente. De hecho, bueno, igual que ya hemos repetido antes, más fácil incluso, no, vamos, que lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Pero que al ganar el doble un minero que un funcionario del partido, antes va a ir el minero, ¿no? Que el funcionario incluso. Pero sí, la verdad, luego el centro de equitación Mirim, las instalaciones son increíbles. Lo construyeron el año pasado, eso es. Y estuvimos allí media hora montando a caballo. Y bueno... Para empezar, los hombres, los chicos que nos acompañaban en los caballos, porque yo no tengo ni idea de montar y tenía que ir con alguien agarrado, porque claro, si no, se descontrola. Y los chicos ya de primeras eran muy majos, pero todo el mundo, ¿no? Como ya he dicho antes, como son agradables en cada sitio al que vas, ya sabes, pues no... Y fue una experiencia muy buena, porque no me quería ir sin decir, he montado a caballo en Corea del Norte, ¿sabes? O sea, es un... No lo puede hacer cualquiera... O sea, sí lo puede hacer cualquiera, pero no lo hacen, ¿no? Porque ya sea por desconocimiento del país o porque no tengan dinero o tal, pero no se dice todos los días, ¿no? Que has montado a caballo en Corea. ¿Nos puedes contar alguna anécdota en todos estos días ya de viaje, después de todo esto? no sé, en la fábrica has dicho, por ejemplo, de las pistas de deportes, que puedan, que les gusta mucho hacer deporte. Nos has contado la anécdota en el bar con la camarera. Aquí en Mirin, ¿alguna que tuvieses? Bueno, en Mirin en concreto no sucedió algo que se saliese de lo... No, bueno, estuvimos ahí montando, no, nos enseñaron un poco lo básico, ¿no?, de montar. Una cosa curiosa es que en toda esa zona de Mirin, ahí está por zonas, ¿no?, pero había un montón de farolas con placas solares ya incorporadas, justo estaban en por esa zona, había un montón. Y bueno, eso es que la energía en Norcorea se intenta ser lo más, aparte de lo más ecológico, intentar ahorrar lo más posible y hacerlo, no tener que andar gastando. Y bueno, eso lo vimos por allí. Y alguna otra anedotilla también que nos ocurrió. El trato, por ejemplo, Mario, ¿lo viste muy distinto al que pudiste ver en China? El trato de la gente. Sí, sí es cierto que también muchos sitios en China también eran agradables, ¿no? Pero sí eran más cerrados los chinos, ¿no? Y más, pues eso, más propio de una sociedad individualista, que le da más igual lo que hagas y que están más interesados en venderte y ganar ellos dinero en cualquier sitio que en ti o lo que sea. Pero como en Corea las relaciones sociales y personales no se basan en intereses o en dinero o lo que sea, lo notas en todo. O sea, en todo. Además se ríen mucho contigo, ¿no? Les hace mucha gracia también que vayan extranjeros y que, pues eso, verte ahí montando a caballo lo que sea. El tío, el que me llevaba a mí, se rompía, ¿sabes? Con lo que hacíamos. Porque además, como yo no sabía montar bien, pues le debía parecer gracioso lo que sea. Pero sí, sí, hay un gran cambio. O sea, se nota bastante entre China y Norcorea. Aún siendo China una sociedad más agradable que la española, por ejemplo. ¿Tú dirías que Pyongyang es una ciudad muy contaminada y ruidosa? Yo diría que es la ciudad más limpia del mundo, incluso me atrevería a decirlo. O sea, porque no... ruidosa para nada. El tráfico es muy ligero y no... Y luego en limpieza, como ya hemos hablado antes, o sea, aparte de que sea el mismo ejército o policía la que haga tareas de limpieza, hay una conciencia general en el país, ¿no? Y no es normal ver a alguien tirando mierdas al suelo o lo que sea, o gente de borracheras de botellón ahí, los jóvenes, ¿no? Allí, como los jóvenes no conocen las drogas, no están como la juventud de nuestros países en Occidente, que están todos perdidos, droga, fiesta, que es lo único que se piensa, sin futuro laboral ni nada, no, allí la juventud les ves haciendo deporte, estudiando... Lo que sería un chaval normal preparándose para el futuro y más pensando que es para mejorar su sociedad y colaborar en el proyecto tan hermoso que tienen allí en común. Cuéntame, Mario, ¿qué es eso del barco-restaurante de Ryot Daedong? Ah, pues la verdad que es una de las mejores cenas que hicimos, ¿no? Porque, como ya he dicho, más de una salida, o sea, más de una cena y comida las hicimos fuera, ¿no? En el hotel. Y esta fue una de ellas. Es un barco que está en el mismo río Daedong y es un barco más o menos grande, en el que dentro es un restaurante, el barco, o sea, tanto las partes de cubierta y de fuera, que estás fuera, como las partes interiores. Y cuando estás cenando, lo bueno que tiene es que le arrancan los motores y el barco va por el río. Entonces tú puedes ver Pyongyang por la noche. Ahí desmontas otra de las mayores tonterías, que es lo de que no hay luz o barbaridades de esas, que es precioso Pyongyang por la noche. Y mientras cenas y ves Pyongyang, la verdad que es un puntazo, ¿no? Y además ese día igual, fue el día de la fiesta nacional, fue el mismo día que lo del parque acuático, y estaba lleno, estaba a reventar el restaurante. No tuvimos la suerte de cenar fuera porque no había hueco, ¿sabes? Estaba lleno de norcoreanos por todos los sitios. ¿Qué tal es el clima allí en Corea? Porque fuiste en verano, ¿es parecido al nuestro? Sí, la verdad que el clima es parecido, además están en una zona, en una latitud muy, muy similar a la nuestra, y en verano, bueno, tiene un punto mejor a favor, que es como si fuese Galicia o Asturias, ¿vale? Toda Norcorea. De hecho, como llegué hasta Kaesong, que es la zona más al sur del país, y era exactamente igual, era todo verde en verano. Y luego en invierno es un clima más extremo, ¿no? En verano calorcillo, hace su calor, como aquí. Y en invierno hace bastante frío, sobre todo en las zonas norte, y ya en el Baek Tusan, que es el monte más grande allí en el norte, llegan hasta los menos 40, bajo cero. Que eso complica y los honra todavía más a la hora de la agricultura, porque eso es un, el país, uno de los países que más cultiva por metro cuadrado. Ya le dieron la FAO el título por ser el que más rendimiento sacaba por hectárea en el cultivo de la patata y cosas así, enfrentándose a un clima tan inhóspito, ¿no? La verdad que es un logro muy, muy significativo. Bueno, ya terminaste. Pues, ¿te acuerdas del menú que comisteis en el barco-restaurante? A ver, normalmente lo que solían hacer, ¿vale? O sea, tú si querías podías pedir lo que quisieras, pero te solían traer variado, ¿no? En todos los sitios, tanto en el hotel como en el restaurante. Yo lo prefería porque así probabas cosas que de otra manera no pides, porque la pinta no te llama o algo así. En concreto, en el barco-restaurante recuerdo que nos pusieron el kimchi, que es una comida típica norcoreana, que es como si fuese una especie de col, pero cocinada. Es una col fermentada. Eso es. Y luego es que nos trajeron varios tipos, es que ya te digo, pues sobre todo es mucho verduras, cosas de raíces y cosas que a lo mejor a primera vista a uno le parece pues que no tiene buena pinta, pero luego lo pruebas y es que está delicioso. Eso sí, siempre con su ración de picante, con su chili verde que solía traer todo plato que se precie en Corea. Yo había escuchado que el chili lo exportaron a la península coreana los mexicanos hace ya unos cuantos siglos. Ah, no lo sabía, es curioso. Buena anécdota. Sí, porque el kimchi es algo parecido al chucrut aquí europeo, pero con ese picante. Bien, pues ya a partir de aquí viajáis hacia el sur, hacia Kaesong, que es, explicamos un poco, está en la frontera con el sur, y que una de las cosas características que tiene, que a la gente quizás conozca más, es que está en la zona industrial de Kaesong, la que comparten el norte y el sur fábricas. Explícanos un poquito más qué viste por allí, Mario. Bueno, esta zona industrial de la que hablas la vimos de lejos, no tuvimos tiempo porque no daba tiempo a visitarlo. En lo que consistió fue un viaje de ida a Kaesong. En ese día lo que estuvimos, porque una de las cosas más significativas de Kaesong es que, como los oyentes o la mayoría de oyentes sabrán, la guerra de Corea fue un bombardeo brutal por parte de los estadounidenses. Entonces, en la zona norte no quedó edificio de más de dos pies en planta, o sea, más de dos plantas en pie, perdona. Y Kaesong, antes de que empezase la guerra, era parte de Corea del Sur. Y fue de lo poco que al terminar la guerra quedó en la parte norte. Entonces ahí puedes disfrutar muchísimo de la arquitectura tradicional coreana, que en Pyongyang prácticamente es inexistente porque casi todo fue fulminado, literalmente. Y estuvimos visitando allí lo que fue el antiguo palacio del rey del reino de Goryeo, porque el reino de Goryeo, la capital era Kaesong, antes no era Pyongyang ni Seúl. Y estuvimos visitando también zonas antiguas, museos, cosas relacionadas con la historia antigua de Corea, muy interesante. La tumba del rey Wangon, que fue el que unificó los tres reinos de Koguryo, Paekchi y Silla. Y luego también visitamos, eso fue interesante, una zona, ahí pudimos ver unas viviendas por dentro, viviendas de zonas rurales, de arquitectura tradicional, y pues eran casas bajas de una planta, con sus respectivas habitaciones, sus mallas en la habitación por temas de mosquitos y ese tipo de cosas, y la verdad que tenían, pues es una, casas como aquí, de hecho, en muchos sentidos mejores, ¿no? Incluso, y al saber que te la entrega gratis el Estado, ¿qué más quieres? Y bueno, lo que se centró fue el primer día, visita a Kaesong, todo este tipo de cosas de la historia antigua de Corea y demás, y dormimos allí, en un hotel de Kaesong, y luego al día siguiente ya lo utilizamos para ir para lo que fuimos tan al sur. En ese momento vimos el centro industrial este que me has comentado, pero no tuvimos tiempo porque íbamos hacia Panmunjom, que es el único punto de toda la frontera de la zona desmilitarizada donde se juntan físicamente Corea del Norte y Corea del Sur, el famoso lugar que sale en tantos documentales, ¿no? Donde está la línea que separan y las casetas azules. Y la verdad que eso fue la parte más impactante casi del viaje, ¿no? El ser consciente de que estás en una de las zonas más conflictivas del planeta, en una, también me parecía de chiste, ¿no? Una línea artificial divide una nación por los intereses de cuatro multinacionales norteamericanas, ¿no? Y que haya un pueblo y dividido. Y actualmente también de multinacionales coreanas. Ah, por supuesto. Tristemente ya. Bueno, siempre lo fue, perdona que te corte, siempre lo fue históricamente. La división también se crea. La división se crea antes de la Guerra de Corea. Se creó cuando, precisamente en la expulsión con los japoneses, hubo un momento ahí que entre los rusos, los soviéticos y los americanos que estaban ya en el Pacífico de. La expulsión de Japón de la península fue un golpe de suerte para Estados Unidos para tomar el control del Pacífico. La rendición de Japón en la Guerra Mundial, pues ya está, salieron de ahí. Fue magnífico para Estados Unidos. Y eso le dio un impulso en el 50 para decir, pues estamos, que no lo comemos todo. Entonces el paralelo 38 se divide, se crea antes de la guerra americana. Y fue normal que dentro de la propia península los propios coreanos, unos quisiesen ser capitalistas y otros no. Todo el problema vino cuando fue una potencia extranjera la que no permitió que ellos mismos resolviesen ese conflicto. Entonces, evidentemente en Corea no todos eran comunistas y no todos querían el comunismo. Pero una cosa es que entre ellos se solucionen y digan, llegamos a un acuerdo, no llegamos, hacemos esto, que llegue alguien de fuera y que fue lo que hoy conocemos ya como las dos Coreas. Exactamente, y también te iba a comentar sobre esto, que si hubiesen querido, que esto tampoco se habla mucho, la Unión Soviética y el Ejército Revolucionario de Kim Il-sung llegó al paralelo 38 mucho antes de que desembarcasen los estadounidenses en la zona sur. Evidentemente, a diferencia del imperio, la Unión Soviética tenía palabra y respetaba. Si hubieran querido, hoy mismo Corea sería una y sería socialista, porque podrían haber llegado hasta el sur y que ahí ni, pero respetaron los pactos que se habían firmado en las convenciones internacionales de los aliados, igual que con Alemania, porque si querían Berlín Occidental lo podían haber metido socialista también y no dejarles pasar ahí. Pero a diferencia del imperio, ellos tenían palabra y por desgracia hoy están separados. Pues si nos puedes seguir contando tus sensaciones de la experiencia vivida en la frontera. Bueno, pues... Que bueno, que no habría mucho que contar porque precisamente es la parte más conocida de Corea, ya. ¿No? Sobre todo con respecto al norte. Sí, bueno, es así. Cuando nosotros llegamos allí, bueno, lo primero que te das cuenta evidentemente que está ultra militarizada la zona y que tú no estás ahí haciendo un juego. Entonces no puedes cometer... hacer el tonto o lo que sea, es decir, porque estás en una zona de conflicto real y muy importante. Entonces, lo que más me impactaba, aparte de eso, ¿no? De cómo estaba dividida una nación artificialmente por los intereses de los capitalistas y del imperialismo, era el ver ahí, ¿no? Al otro lado, ver el edificio, ¿no? De Corea del Sur. Y decir que están ahí, ¿no? Como nos decía Alejandro, está ahí la inteligencia surcoreana y la CIA. Entramos en una de las casetas del centro. Durante unos segundos estuvimos en el norte y en el sur, porque las casetas del centro están divididas, pero hasta que no sales de la caseta formalmente no estás en Corea del Sur. Entonces físicamente sí, pero oficialmente no. Y eso fue una cosa bastante curiosa también, y que bueno, eso estaba lleno de micros, nos estaba escuchando la inteligencia norteamericana y demás. Y bueno, y también la del norte. Por supuesto, evidentemente, ellos se cuidan bien las espaldas. Y bueno, una cosa, hicimos allí, compramos tabaco para regalárselo a los magníficos soldados del Ejército Popular de Corea. Y una anécdota también interesante que ocurrió, bueno, Alejandro estaba ahí hablando con Kang, con uno de nuestros acompañantes, y estaba hablando con uno de los oficiales norcoreanos que nos iba explicando toda la situación del conflicto en la península y de la guerra y demás. Y hablando con él, Alejandro, estuvieron comentando sobre el tema, pues eso, ¿no? Del ejército español, del ejército estadounidense, pues eso de que son mercenarios, indisciplinados, muchos son encima presos, hay mucha droga, bueno, es un desparramer de ejército. Y un momento que Alejandro le dijo al soldado, al oficial y a otro soldado que había ahí, dice, deberíais sentir un honor muy profundo de poder servir en primera línea defendiendo vuestro país. inmediatamente no hubo respuesta por parte del oficial, simplemente le dio la mano e incluso se abrazaron ahí. Fue un momento de decir que realmente los soldados del Ejército Popular de Corea sienten lo que están haciendo, no es como cualquier otro ejército de mercenarios, es gente que sirve al pueblo, o sea, aparte de construir edificios, cosechar en el campo o limpiar las ciudades, o sea, su principal tarea, por supuesto, es defender, y ellos lo sienten, ellos dan su vida por defender su país y defender el socialismo, o sea, cueste lo que cueste, no hay vuelta atrás. Sí, además que habré mencionado que no solo la función militar bélica del ejército de Corea, el ejército popular, sino construir, limpiar, asistir, cosa que ningún ejército del mundo lo hace, salvo que sea una cuestión de excepción, de sitio o una misión como hace la OTAN. Voy a Afganistán o a Pakistán y mando ahí mi ejército, que sí, que le da agua a los niños, pero fundamentalmente está ahí pues para lo que está. Claro. Para el control territorial y mantener los intereses de las corporaciones. Y lo que la OTAN, claro. A lo que la OTAN se dedica a hacer, que es la mayor empresa del mundo armamentística, es la OTAN. Me has dicho, Mario, que de vuelta a Pyongyang pasasteis por unas montañas donde había una maravillosa cascada, porque ya has dicho, bueno, cualquier persona que vea imágenes de Corea sabe que es un país, no solo el norte, no solo el norte, también el sur, es un país precioso, montañoso, verde. Y tuvisteis ahí un ratito en una zona de picnic, ¿no? Cierto, la verdad que ese fue otro de los mejores momentos del viaje. A la que estábamos subiendo hacia Pyongyang, nos separamos del recorrido y salimos, fuimos a una zona de montaña, que es una zona donde era domingo y claro, vimos montones de norcoreanos pasando allí el día. Entonces estaban allí con su música, pues sí, con su picnic, haciéndose ahí sus parrilladas, ¿no? De sus comidas y demás, bañándose porque el sitio era impresionante, o sea, estabas metido en medio de la montaña, una catarata impresionante, y aprovechamos, ya cuando comimos allí, una cosilla que hicimos, y eso sí que fue bastante curioso, fuimos solo a Alejandro, Alfonso, el gallego que he mencionado, mi padre y yo nos separamos de los demás y decidimos dar una vuelta hacia un templo que estaba pues a un kilómetro de la zona donde estábamos nosotros. Y ¿por algún motivo solo vosotros? Bueno, es que lo mencionó Alejandro y los demás estaban comiendo y se quisieron quedar, ¿sabes? Alejandro quería ir porque le gusta mucho este tipo de cosas y demás, y yo dije voy, ¿sabes? Ya que estoy aquí para quedarme en el... Digo, vamos a verlo, ¿no? Y bueno, pues a la que subíamos allí, como he comentado casi al principio, íbamos saludando a norcoreanos, tal, los niños nos miraban, nos saludaban así con la mano, demás. Y cuando llegamos hasta donde el templo, tuvimos una suerte monumental, porque nos encontramos allí con el monje del templo. Y se ofreció a hacernos un ritual budista, que por supuesto nos rechazamos. Y eso fue otra experiencia de las más incluso mágicas, ¿no? Y espirituales que vives allí. Y el hecho de poder decir que te han hecho un ritual budista en un templo perdido en las montañas de Corea del Norte, que dudo, y eso sí que lo dudo porque es muy difícil, que haya habido otra gente que en ese templo concreto, igual que es que muchos coreanos ni lo habrán pisado como para que lo pise un extranjero, ¿no? Y bueno, la verdad que ese fue un momento muy, muy emotivo. Y entablamos buena relación con el monje. Alejandro ahí chapurreaba un poquillo el coreano y hablaba un poco con él porque él no sabía inglés ni nada de eso y no íbamos con nuestros intérpretes. ¿Qué tal? ¿Se defendía bien Alejandro con el coreano? Sí, la verdad que sí, hombre, está claro que 20 años, ¿no?, de colaborar con el país y 10 años desde, bueno, 14 años desde que se funda la KFA y demás, dan para mucho, ¿no? Pero sí, sí se manejaba más que suficiente como para que lo entendiese el monje y para una conversación básica, ¿no? Y poder... Y sí, bueno, pues nos sirvió un poco de intérprete Alejandro, ¿no? Porque a falta de Kang o de Hong o de algún otro. Y bueno, la verdad que esa fue una experiencia muy buena, lo del picnic. Podías, otra cosa, como estaba allí la gente con su música y tal, una de las cosas que te das cuenta siempre en Corea, que es muy normal ver soldados, evidentemente. O sea, muchísimos, casi todos en su familia tienen algún miembro o alguien, es el mayor honor en el país, ¿no? Ser parte del Ejército Popular de Corea. Y era curioso ver que en el picnic los que eran soldados llevaban su uniforme y no estaban de servicio, por supuesto, ni nada. y lo llevaban porque es de máximo honor, ¿no? Estaban con su hijo, con su mujer, lo que sea, pero llevaban el uniforme, igual que es normal verlos por la calle un soldado de la mano con su esposa o con sus hijos o lo que sea. Y bueno, pues una cosa bastante curiosa, ¿no? Y que es una cosa, ya te digo, de honor. Y quizás sea uno de los ejércitos con más mujeres miembros. También es verdad, esa es otra cosa. O sea, allí, bueno, la mujer está ampliamente representada en todo. Simplemente el 35% del parlamento son mujeres. O sea, la igualdad hombre-mujer, si no es completa, es muy, muy cercano a ser, o sea, decir, en cuanto a tema económico, salarial y todo eso, es completa. Y igual que todo, las lacras de la sociedad no las eliminas de 10 años o de 20 o una cosa así, pero la violencia de género, mira, ahora que lo hablamos, Alejandro me contó una anécdota suya hablando con una mujer norcoreana hace ya tiempo. La comentó, pues eso, que aquí en España vamos a una media de 400-500 mujeres asesinadas al año por su pareja en violencia de género. Bueno, pues dice que cuando se lo contó, que la norcoreana se puso a llorar, pero a llorar a lágrima viva y a decir que no entendía cómo el ser humano era capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque, como me decía Alejandro, en general los norcoreanos son muy inocentes, no están acostumbrados a las perversiones y a las maldades, a la picaresca de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, cuando tú le hablas de que aquí lo normal es la violencia de género o el tráfico de mujeres, de qué tal, de que se, simplemente que exista, ya no que sea norma, sino que exista, ¿sabes? Que eso se dé el caso. Para ellos es no solo un shock, sino que lo sienten y lloran, ¿sabes? Porque ellos sienten amor a la humanidad, es lo que, en lo que los han educado, al fin y al cabo. Esto ya me estás contando de zona rural. Antes nos hemos quedado un poco a medias hablando de las zonas de campo de Corea. ¿Podrías contarnos algo más, esa visión que precisamente es muy importante que se hable de ello, porque el socialismo en realidad busca mucho romper esa diferencia entre la ciudad y el campo? Entonces, claro, aquí estamos hablando siempre, se habla constantemente que en España el campo está abandonado, porque dicen la cosa absurda, que en realidad tienen razón, porque económicamente lo es, de que trabajar el campo es inviable. Una cosa absurda me refiero para la subsistencia social, humana, porque el hombre necesita el campo para vivir, y que en un país como España, que es la huerta de Europa, que podríamos, si quisiese España y tuviese el valor como lo hace Corea, podría vivir casi exclusivamente de exportar alimentos, de exportar hortalizas, frutas, ganadería, completamente todo, absolutamente. Se esté abandonado el campo, vaya uno paseando por los campos de cultivo de naranjas de Valencia y las vea todas en el suelo arruinadas, porque sale más barato traerlas de Colombia o de Brasil. Eso arruina a una nación, porque el primer sector es el fundamental. Eso me has dicho que en la RPDC no es así. Exactamente. Bueno, como bien has dicho, una de las principales contradicciones y una de las cosas que siempre he intentado tratar cualquier sistema socialista que ha existido ha sido la contradicción campo-ciudad, ¿no? Y lo que hace el gobierno, bueno, a la hora de cualquier cosa que se vaya a hacer, cualquier cosa que pretendan que se produzca en el país, el gobierno lo que hace es campañas. O sea, el gobierno nunca impone nada, ni dice una cosa tiene que ser así o tiene que ser de otra manera. Lo que intentan es, al estar materialmente, como bien decía Kim Jong-il, que el éxito del Partido de Trabajo de Corea reside en que está fusionado con el pueblo, como lo están realmente y saben cuáles son las necesidades, se promueven estas campañas, ¿no? Y se promueve en las épocas de cosecha miles, cientos de miles, de hecho, de los trabajadores industriales o cualquier tipo de trabajador de las ciudades, se alistan a brigadas voluntarias para ir a cosechar al campo. Entonces allí la alianza obrero-campesina no es una cosa escrita en un papel, se materializa, es un hecho. Entonces, como bien has dicho, allí se depende, básicamente es autoabastecido y es uno de los principales, o sea, el país que más cultiva por metro cuadrado del planeta. Entonces intentan aprovechar, por ejemplo, el aeropuerto, te dabas cuenta que es que estaba rodeado de arrozales, ¿sabes? O sea, a partir de zonas donde no es ningún problema ya cultivarlo, pero es que justo al lado, o sea, cada sitio que pueden, en la misma ciudad, hay muchos huertos, en la misma Pyongyang, zonas de invernaderos y demás. Entonces se motiva mucho eso, ¿no? Se prioriza la labor en el campo y se incentiva mucho pues las cooperativas agrarias. Es el funcionamiento bastante curioso también, ¿no? Porque dentro de la economía planificada estatal de Corea del Norte, pues se dan unas pautas, una producción que hay que alcanzar, que esa es necesaria, ¿no? Para la producción nacional y para el consumo. Pero aparte de esa producción, lo demás que ganan, lo que produce esa cooperativa agraria, porque la cooperativa, como bien dice su nombre, es una cooperativa, o sea, es propiedad de los campesinos, en concreto no es estatal. Entonces, aunque siga los planes económicos del Estado, por así digamos, lo que saquen, aparte de... La plusvalía. Claro, lo que saquen aparte de lo que les han mandado, eso lo pueden vender al Estado y lo reparten entre todos los miembros de la cooperativa, añadiéndole que luego cada campesino en su casa, que la verdad es que las casas de los campesinos son bastante amplias, o sea que no viven en cuchitriles ni muchísimo menos. Y los campesinos tienen su huertito, su zona, que eso es su propiedad privada, dentro de su misma casa. Y pueden poner su huerto, sus gallinas, sus animales. Eso es para ellos, aparte de la producción de la cooperativa. Y los jubilados tienen el añadido de que pueden vender ese huertito suyo al Estado y sacarse un plus extra también para ellos. Ahora que hablo de los jubilados, también vale la pena decir que la jubilación en Corea es 55 años las mujeres, 60 los hombres. Pues es muy interesante esto que nos acabas de decir, Mario, porque desmiente eso de que el Estado lo abarca todo, de que no puedes negociar nada sin que el Estado te diga lo que debes hacer y lo que no, y esa pequeña economía. Hay un ensayo muy muy bueno que hizo Kim Il-sung en el 70 y... no recuerdo la fecha, y era sobre las cuestiones del campo, y como por aquel entonces todavía, a finales de los 60, mediados, no me acuerdo, por esas fechas, todavía se permitía el comercio, digamos, personal, existía todavía la empresa privada, y él plantea en ese ensayo cómo va a llevar a cabo y por qué ocurrirá de forma natural que al final todos los mercados acaben siendo no estatales, porque tú bien has mencionado que las cooperativas no son estatales, pueden ser regionales, pero que sean cooperativas, que sean no sean particulares de unos, porque la idea era, Kim Il-sung apoyaba la idea de que la calidad de producción que puede dar un medio de producción en manos del pueblo es mucho más que la que pueda crear en manos de un particular. Entonces, el valor del producto creado bajará, puesto que será de más calidad, se producirá en mayor cantidad, entonces los precios serán más bajos y de forma natural la gente comprará a las cooperativas y no a los particulares. Pero se estuvo respetando durante mucho tiempo ese doble mercado, y que a día de hoy se queda ese residuo de decir, pues lo que has dicho, yo tengo mi propio huerto y puedo tener mis zanahorias, y si me sobran para mí, pues puedo ir al mercadillo del pueblo donde sea, y me saco unos guares siempre y cuando esté jubilado, evidentemente, que no tenga otro tipo de ingresos. Exactamente, eso es. Sí, si vas no, hacia... No, continúa. No, para ir terminando ya, que ya llevamos una horita y media de programa, y bueno, más o menos si tienes algo más que decir antes del campo, antes de preguntarte, bueno, la vuelta y... Claro, me gustaría, lo último que sí me parece una cosa bastante importante de mencionar, es las relaciones personales en Corea. Eso es lo que más me impresionó de todo. Es curioso ver, porque ese es otro tema, ¿no? También muy, muy achacado y muy, muy tergiversado sobre Corea, ¿no? Es muy normal ver, ¿vale?, en la calle, ya no solo parejas de la mano, sino mujeres o hombres de la mano, y no solo niños, sino puedes ver a dos hombres de 40 años de la mano, que no necesariamente son homosexuales. La homosexualidad es otro tema aparte. Por supuesto, no hay ningún tipo de problema con la homosexualidad en Corea. Lo que pasa es que no tiene nada que ver cómo está tomada aquí, ¿no? Pero eso es muy curioso, porque eso es ahí es donde ves en material, o sea, físicamente, esa relación de colectivo, de compañerismo y de hermandad que hay entre los norcoreanos, ¿no? El hecho de que puedas ver algo que aquí ves a un hombre, dos hombres de la mano, ya es, ah, maricón, no sé qué, tal, ya estamos tachando, ya no. No, no, allí en Corea. Puede serlo, puede no serlo, puede ser homosexual, la sexualidad no es... ellos son muy morales, ¿vale? Eso es una cosa que es muy importante que cualquiera sepa de Corea. Entonces, la moralidad es lo más importante en el país. Hay una persona infiel, es rechazada por la sociedad. No hay ningún tipo de ley, por supuesto, contra ello, pero el que comete adulterio está mal visto por la sociedad, pero vamos, o sea, ya es como si fuese rechazado, ¿no?, por los demás. Y en ese tipo de en ese campo mantienen los valores pues muy, muy tradicionales, ¿no?, y muy, muy puros, ¿sabes? Que es lo que más ves, que es una sociedad pura. Y ya te das cuenta de que la sexualidad no es lo importante. O sea, lo que es muy difícil, prácticamente imposible, a menos que sea por la noche en un sitio más escondido, es encontrarte a norcoreanos besándose en público. Porque, ya te digo, para ellos no son más introvertidos en ese sentido, ¿no? O sea, en privado cualquier cosa, pero en público no. Pero parejas homosexuales o heterosexuales, o sea, eso. Y es muy curioso también ver, pues, las mujeres, casos que nos ha contado Alejandro. Nos contó uno concreto de un turista una vez que fue, que le fue llorando a Alejandro, diciéndole que qué podía hacer, que se ha enamorado de una norcoreana, que... Y Alejandro le dijo de primeras, hombre, dice, si no eres comunista, lo llevas chungo, ya de primeras. ¿Por qué? Porque en Corea una mujer, antes que enamorarse del físico, o de un chulo, o de un atontado como pueda pasar aquí, o de lo que sea, o del que da la nota, o del que sale en la tele, de lo que se enamoran las mujeres es de los hombres que luchan por seguir mejorando la sociedad, los revolucionarios de verdad, los que, o sea, allí te puedes encontrar a mujeres, como nos decía Alejandro, que son monísimas de cara y tal, con hombres que son más bien, pues, o feos o lo que sea, o que les faltan extremidades o lo que sea, pero ellas, lo que les enamora no es el físico, sino precisamente la persona, ¿no? La personalidad y cómo son. Y esa es una de las cosas que más valoré del país. O sea, las relaciones entre ellos es lo más impresionante. Cosas tan que llegan a este extremo y decir, y es así, o sea, que no es que lo hagan todos, ¿no? Pero de también contarme a Alejandro de... Pues gente que, estando a lo mejor en la playa, ¿vale? Y está su hijo y el hijo de un amigo suyo bañándose. Y tener algún problema de que se van a ahogar. Y antes que salvar a su hijo, salvan al del otro. O sea, es que es una cosa que aquí, para la mentalidad que tenemos, es inconcebible. Y verlo cómo llevan ellos, las relaciones entre... Eso es lo mejor, sin duda alguna, que tiene el viaje. Ya ni ver monumentos, ni ir, simplemente el disfrutar del compañerismo y de la sociedad norcoreana es lo más maravilloso que me ha pasado a mí en la vida. Eso es una suerte para la mujer coreana, no tener que sufrir y soportar la barbarie que supone el culto al cuerpo que tiene que sufrir y soportar la mujer occidental. Siempre ser guapa, siempre ser joven, siempre estar delgada. Bueno, eso es una aberración que está teniendo que y que cada vez va a peor, tristemente, cada vez va a peor. Y la cosificación sexual, ¿no? Como la llaman aquí, el utilizarlo en publicidad a cuerpos de mujeres y convertirlos en objetos para venderte un producto, ¿no? Lo que sea. Y despersonalizar a esta mujer convirtiéndola en carne, simplemente, ¿no? Que es lo que está pasando en nuestras sociedades deshumanizadas ya. Efectivamente. Bueno, pues Mario, para ir terminando el bonito programa de hoy, ese fue la última, digamos, parte del viaje y ya salisteis del aeropuerto del de Pyongyang, igual, ¿no? Entiendo que vuelta a Pekín, al aeropuerto y de allí a Madrid directo. Sí, bueno, salimos de Pyongyang igual con Air Korea, que es la agencia de... la agencia aérea de Corea del Norte, y cuando llegamos ya a Beijing, de hecho, una cosa que me sucedió a mí antes cuando estaba saliendo el avión es que se me escaparon un par de lágrimas, ¿no? Porque después de esa semana que había sido tan intensa y de lo que había vivido, y saber que ahora volvía al capitalismo, al individualismo, ¿no? A la sociedad egoísta en la que vivimos, me hizo que se me saltase una lágrima, evidentemente. Y bueno, ya cuando llegamos a Beijing, de nuevo al capitalismo, eso ya lo notas, ¿no? Según llega ya otra vez de nuevo publicidad, otra vez de nuevo todo. Estuvimos ese día, lo aprovechamos porque nuestro avión, llegamos sobre las 12 de la mañana a Pekín y nuestro avión no salía hasta la 1 de la noche de ese día. Entonces cogimos para ese día hotel, en el hotel que estuvimos los días anteriores, pasamos la tarde por Beijing dando una vuelta para ultimar un poco, comprar alguna cosilla y demás, y ya luego a la 1 de la mañana sí salía ya el vuelo Beijing-Madrid. Has mencionado antes el aeropuerto internacional. Se espera que entre otros vuelos vaya a haber uno directo entre Pyongyang y Berlín, cosa que para los europeos va a estar bien, porque no va a hacer falta ir hasta China, sino directamente a Alemania, y de ahí vuelo a Pyongyang. ¿Tú apreciaste que, o sea, visteis más grupos de extranjeros en el viaje allí? Sí, En pero Pyongyang, supongo. sí, es cierto, había bastante. A ver, para el turismo típico que tenemos acostumbrado, no, a cualquier país que sean de millones, no lo es, evidentemente. Pero había bastante gente que vino en nuestro avión, ¿sabes? De distintos países. Lo que pasa que muchos de ellos no conocían y cometieron el error de ir como turistas. Yo ahora quiero recomendar a todos los oyentes, los que vayan a escuchen este programa, que si algún día tienen la oportunidad, que no lo desperdicien por supuesto, que vayan a Corea del Norte, que va a ser una de las experiencias más magníficas que van a tener jamás, que lo comprueben por ellos mismos, que no sea solo leer o ver vídeos, que está muy bien también, que todo sea informarse, o sea, si no puedes, porque es un viaje dentro de lo que cabe, para la situación económica que tenemos en España, complicado de hacer, pero el que pueda hacerlo, que pueda ahorrar, lo recomiendo en absoluto, o sea, que no dude en hacerlo y por supuesto que vaya con la KFA. Porque si no, se van a perder muchas, muchas de las maravillas que a estos turistas que te comento que venían con nosotros no pudieron ver, porque están más limitados al no ir con la KFA. ¿A qué turistas te refieres? A los que te encontras. Pero eso has dicho que iban con vosotros, con la asociación. Ah, no, no, no, perdona, ahí nos hemos confundido. Me refería a unos que venían con nosotros, me refiero en el vuelo, pero no con la asociación. Ah, de Claro, acuerdo. ellos iban en calidad de turistas normales, con cualquier agencia de estas, de no sé si fuese o direct, con Koryo Tours directamente o algo de eso. Y ellos iban ahí, de hecho, hubo uno ya en el vuelo de ida que cuando le dijimos que nosotros íbamos con la KFA y que tenían más acceso a cosas, ya se iba arrepintiendo de camino, solo ya yendo para allá de no haberse ido con la KFA. Pero bueno, para la próxima vez ya sabrá cómo tiene que hacer las cosas. Muy bien, pues por hoy terminamos esta nueva edición de Pyongyang 2.0, en el que el camarada Mario nos ha contado su experiencia en el viaje a la República Popular Democrática de Corea, que ha visto un país normal, un país bonito, no solo geográficamente, sino humanamente, un país que es en absoluto es un país tercermundista y pobre, como no siempre nos quieren vender, un país en el que todavía tiene la desfachatez de decir que mueren miles de niños todos los días, precisamente un país en el que adoran a la juventud, porque eso se dice mucho, que niños hay por todos los lados en Corea, y que las experiencias personales nos ayudan a entender, sobre todo porque, para bien o para mal, la experiencia personal no deja de ser una experiencia subjetiva. Evidentemente, el camarada Mario, por su acercamiento quizás ideológico al comunismo, puede haber unas cosas que a lo mejor una persona que odia el comunismo no las va a ver bien. Pero sí que coinciden en todas las personas. Vuelvo a remitir al el compañero que fue de viaje con él, gallego, en La Voz de Galicia. Le hicieron una entrevista como un empresario gallego que iba a Corea a hacer negocios. Y él lo menciona en esa entrevista que yo la he leído, que él no le interesaba la política, él no se metía en eso, iba a hacer negocios, pero reconocía que su experiencia personal es que Corea no era ni mucho menos lo que le habían contado. Pues muchas gracias, Mario. Sí, dime. Una última cosa, si me permites, ya te iba a decir sobre ello, Sí. justo con lo que acabas de decir, un británico que venía con nosotros también nos dijo lo mismo. Se dicen muchas cosas de Corea, pero yo cuando veo los desfiles en la Plaza Kim Il-sung, y él llegó a la Plaza Kim Il-sung y lo que vio son niños patinando, entonces él nos dijo, no hace falta ser comunista para darte cuenta que este es un país desarrollado industrialmente y un país en el que el gobierno quiere al pueblo y recíprocamente. Quizás la única excepción en el mundo entero, tristemente, pero mientras quede un sitio. Será un ejemplo a seguir. Pues compañeros, gracias por seguirnos durante esta más de hora y media de programa, pero que creemos que lo vale y esperamos volver a tenernos en las siguientes ediciones de la KFA Radio.